Ved al Cristo, Rey de Gloria, es del mundo el vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos démosle-lo. Triunfos de Jesús, entronadle allá en los cielos, en la refulgente luz, coronadle santos todos, coronadle Rey de Reyes, coronadle santos todos, coronada Salvador. Hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Coronadle santos todos, coronadle Rey de Reyes, coronadle santos todos, coronada al Salvador. Escuchad las alabanzas que se elevan hacia él. Victorioso reina el Cristo, dad la gloria a Emmanuel.